Niñera. Muy bien. complicado el conocimiento del material que estudiamos, porque está muy unido a aspectos neurobiológicos, y hay una segunda instancia, a partir del primer parcial, que facilita mucho la integración de otros conceptos que ustedes tengan de otras materias, en su defecto, todo el material que mostramos y introducimos, digamos, se hace más práctico, más evidente, más claro a los procesos educativos. De modo tal de que van a tener estos dos momentos. Creo que es muy importante que ustedes lean y estudien el primer cuatrimestre, de no dejarse estar hasta el parcial, dado que si bien nuestro objetivo no es que ustedes sepan la anatomía del sistema nervioso, hay aspectos generales, elementales, que son fundamentales para la comprensión del proceso educativo, sea en ciencias de la educación o sea de docente frente al grado. No tomamos teoría de la anatomía funcional del sistema nervioso, sino que justamente ubicamos la neurobiología dentro del marco de la educación y en función de eso damos el carácter principal o las relaciones principales para garantizar que el proceso de adquisición de conocimientos sea efectivo. De modo tal de que los aliento primero a leer mucho en el primer cuatrimestre, en el primer parcial, digamos antes del primer parcial, y a tratar de acompañarnos en cada teórico y práctico en el proceso de comprensión del tema. Nos hemos caracterizado, planteamos como tal, estamos a disposición de ustedes en lo que no comprendan, en las nuevas explicaciones que necesiten tener, además de los teóricos y los prácticos. Nos interesa que aprueben sin el esfuerzo de tener que pasar por una mesa examinadora, sino que sea realmente una materia de aprobación a través de los parciales. Queremos que salgan sabiendo de lo que hablamos. En realidad nosotros no vamos a hablar única y exclusivamente de neurobiología, sino en realidad vamos a hablar de fundamentos neurobiológicos para la educación. Este es otro aspecto. La denominación de nuestra asignatura es errónea, es equivocada, es vetusta, es vieja. Pero bueno, no es fácil producir modificaciones dentro de la carrera. Alguno trabaja, se encuentra cercano en los centros de estudiantes, hace alguna actividad en el centro de estudiantes, de alguna lista en particular. ¿Cómo? Nuestra aspiración sería entonces que en algún momento se produzcan cambios en la carrera, habida cuenta de que tenemos un modelo teórico que data de 15 años por lo menos, y que muchos elementos de la producción actual que deberían ser alternados a la realidad. Uno de ellos sería, por ejemplo, que neurobiología cambie su denominación, se transforme, por ejemplo, en modelo funcional del sistema nervioso central para el aprendizaje, o por ejemplo, fundamentos neurofuncionales o neurobiológicos para el aprendizaje, que le dan un carácter estrictamente vinculado a los procesos pedagógicos y didácticos, y básicamente al aprendizaje. Y esto debería ser dado como criterio universal al inicio prácticamente de la carrera. no hay nada que justifique que los alumnos de la orientación conozcan de neurobiología y el resto de los alumnos no sepan cómo funciona su cabeza para poder hacer terminología, o su cabeza para saber cómo elaborar criterios de atención para el proceso educativo, o que no sepan que las políticas de educación tienen que tener en cuenta los conceptos de motivación, atención, percepción, que son fundamentales para cualquier proceso educativo en la política que ustedes le busquen sustentar. Y debería de haber para la orientación un aspecto más específico de los procesos cognitivos, como podría ser neuropsicología, que sustente básica y fundamentalmente los procesos educativos. Eso sería parte de la conformación de una nueva concepción en los procesos educativos, más allá de muchas otras cosas que uno debería considerar. El segundo aspecto que lo vamos a ver hoy es la concepción de la psicopedagogía, algo que muchos sustentan que no debería existir la psicopedagogía como tal, y simplemente se la ubica dentro de la dentro de la universidad y de la licenciatura como un aspecto más general, global de la formación universal de los alumnos. Trataremos de mostrar de que puede tener otro sentido y otro contenido la psicopedagogía. De modo tal de que, bueno, nuestras clases van a estar, ya les habrán comentado, constituidas por teóricos. No les dije. Vamos a tener un teórico, intentaremos empezar a las 5 o algunos minutos más tarde, pero no mucho más allá, para aprovechar el tiempo. Seguramente a las 8, ustedes 8 y cuarto tendrán un colectivo que los lleva hasta su hogar y saldrán volando a primer día. De modo tal de que trataremos de extender las clases hasta las 8 o algo más, depende de las clases que tengan. Va a haber un práctico también dentro de esa clase, y va a haber también, eso lo va a explicar mejor Fernanda, va a haber prácticos a realizarse en colegios, instituciones, que les permitan dos aspectos de evaluar. Primero, los aspectos conceptuales, teóricos, prácticos que evaluamos acá, y tener un contacto más íntimo con los procesos pedagógicos en función de los contenidos específicos que damos en la clase. Esto lo vamos a intentar diagramar hoy. Vamos a ir viendo cómo distintos grupos de ustedes van a pasar sucesivamente por diversas instituciones. La cátedra este año ha incorporado otro elemento que no es obligatorio, que solamente cuenta a título de información para ustedes y de interés personal, que son ateneos mensuales que realizaremos con temas específicos que le interesan a la cátedra respecto a neurociencias, neurobiología, problemas cognitivos, trastornos neuropsicológicos o procesos evolutivos dentro de la neuropsicología o de la psicología cognitiva. Van a ser diversos. Se van a hacer a las 3 de la tarde, en horarios y días a determinar. En el caso de ustedes, lo que estoy extendiendo es una invitación informal. No les pasamos revista, no los miramos fijamente para ver después qué nota le ponemos en el parcial. Tiene un sentido absolutamente libre y espontáneo para todos aquellos que les empiece a interesar los instrumentos teóricos que estamos planteando acá. Nos vamos a sentir muy contentos si ustedes participan, y si no, lo tomaremos como un criterio personal y nada más que eso. De modo tal de que no está unido a la cátedra, ni a sus notas, ni a su certificación de de promociones automáticas, nada en absoluto. Tiene un sentido absolutamente espontáneo de implicación y de participación. Entre las actividades de la cátedra tenemos planteadas unas cuantas iniciativas este año, entre ellas la posibilidad de hacer a partir del segundo cuatrimestre un seminario de formación de neuropsicología del aprendizaje, nuevamente para aquellos que les interese, que hayan cursado la materia y que estén a punto de recibirse como condición obligatoria, que va a durar un año y medio o dos y que intentará justamente suplir las deficiencias que encontramos en el proceso de formación. Esto lo estamos diseñando y tratando de desarrollar. Las otras actividades de la asignatura son la investigación, el grupo de docentes en este momento junto con graduados de la universidad que han sido de otros años, que siguen estando, participando, interesándose por las tareas que desarrollamos, tienen una línea de investigación en este momento que es conciencia fonológica, un tema complejo e importante para el proceso de la lectoescritura, que está, digamos, en las posibilidades de su finalización, con proyectos de investigación de acá en adelante múltiples. Veremos cómo los podemos desarrollar, entre ellos la posibilidad de armar un gabinete de diagnóstico en problemas de aprendizaje. Bueno, todas estas son las actividades que realizamos. Y aspiramos a sentirse cómodos. Siempre decimos que los exámenes no son sorpresa. Pueden ser sorpresa que ustedes no contestan las preguntas que nosotros les hacemos, pero no son sorpresa. Los contenidos principales van a estar expresados en la, durante la cursada. En realidad no tenemos ganas de perder tiempo en las tonterías de que ustedes no aprueben, las situaciones que ustedes aprueben. No regalamos notas bajo ninguna condición. El respeto que nos merecen no nos habilita eso. Lo que preguntamos es, son los, el esqueleto fundamental de lo que creemos que debe ser el proceso. Bueno, no sé si usted quiere explicar. En la letra, ¿no? Tenés todo cerrado. Sí, todo ahí. Van a encontrar la caja completa con todas las fotografías para todas las industrias. Van a estar todas las unidades y van a encontrar el programa y un cronograma que nosotros hacemos siempre, que además de ser un instrumento de trabajo para nosotros, es un instrumento para ustedes, porque nos permite también tener ustedes un poco la organización en la cabeza, ¿no? Donde está todo más o menos, eso por supuesto que siempre es flexible y puede tener alguna modificación, ¿cierto? Pero bueno, aspiramos a que nos sirva como instrumento de trabajo. Todas las fechas estipuladas son pocas las clases que tenemos en relación a todos los contenidos que hay que trabajar, entonces tratamos de tenerlo lo más pautado posible. Están todas las fechas de parcial, las fechas de trabajo práctico, hasta los recuperatorios y el final. En el programa se van a encontrar donde dice régimen de evaluación y promoción, que más o menos, digamos, las cuestiones son las mismas porque tienen que ver con el estatuto, digamos, cuando se modifican, el 80% de asistencia para promocionar, el 50% para quedar regular, los dos exámenes parciales, pero nosotros incorporamos a esto un trabajo práctico integrador. ustedes van a ver que tenemos tres horas teóricas y tres horas prácticas. Las horas que vamos a ver acá tienen más que ver con la teoría y con la práctica. El núcleo central del trabajo práctico pasa por lo que ustedes van a hacer en los colegios. Esto se viene implementando desde hace bastante tiempo, con bastantes buenos resultados, y siempre seguimos teniéndolo un poco más. Entonces, lo que hicimos este año es, para facilitar el trabajo de la entrada a las instituciones, eso generalmente era un problema, y ir estableciendo vínculos, y que ustedes incluso puedan ir siendo acompañados medio sistemáticamente por la gente de la asignatura, hemos buscado algunas instituciones donde ya se pueden incorporar. Los grupos son de dos o tres personas, más o menos, porque además que una institución ya la podemos invadir. Se van a encontrar con la consigna de acuerdo a la institución a la que vayan. Si vamos a una institución, a una escuela primaria, por ejemplo, tenemos un tipo de consigna. Si vamos a un jardín de infantes, tenemos otro tipo de consigna. Pero ustedes ya después se lo van a ir viendo en función de la institución que les toque. La consigna para escuela está también en la caja. La de jardín la tengo yo acá, que la vamos a incorporar. También se van a encontrar en la caja con un material que no es obligatorio, sino que les puede apoyar al momento de hacer trabajo práctico. Y siempre en función de las cuestiones que ustedes encuentren al momento de hacer el trabajo práctico. Así es, no es obligatorio que lo lean, ustedes lo usan a demanda, y algún día si no les va a servir, ¿no? Porque hay un material que es bastante interesante sobre el desarrollo, y si no lo usan ahora, en algún momento les puede servir, vale la pena por último que lo tengan. Nos manejamos mucho con un par de libros, uno es el libro de Ascuaga, Aprendizaje Pedagógico, Aprendizaje Fisiológico, es un libro que está agotado. Si bien están fotocopiados todos los capítulos que corresponden en cada una de las unidades, también tienen el libro aparte, completo, con si alguien lo tiene fotocopiado completo. Y después hay otro libro que es de la editorial de la universidad, que es el libro del el doctor Segel y Mario Rodríguez, sobre nombre psicología infantil. Es un libro que también lo pueden encontrar acá en la universidad. Nosotros tenemos cuatro instituciones conversadas. Una es en la ciudad de Mercedes, porque en general siempre solemos tener mucha gente de Mercedes, y tenemos graduados de Mercedes que están trabajando en una de las instituciones, que es el escuela especial. Y acá en Luján tenemos un jardín de infantes, es un jardín de infantes de tercer, pero es un jardincito, digamos, que tiene una población de clase media-baja, abajo, que está acá en el centro. Después tenemos la escuela 28, que es una escuela primaria, cuya directora también es una graduada de la universidad, de la carrera. Y hay un hogar, que se llama Hogar Nazaret, que está al lado del Colegio de los Hermanos Maristas, sobre la avenida. Es un hogar que tiene los chicos contraturnos del horario de la escuela, donde trabajan además de que tienen un comedor, hacen un apoyo escolar, hacen actividades recreativas. También es un lugar bastante interesante, y ahí hay posibilidades de que vayan dos grupos, uno a la mañana y uno a la tarde. Así que la idea sería que después veamos cómo dividimos los grupos, un poco cómo les conviene a ustedes, incluso hasta por cercanía, porque se me ocurre que la gente que vive más cerca, hasta para hacer después el trabajo y todo, le conviene juntarse. Y así distribuimos los lugares y vemos de qué forma se empiezan a contactar con la gente de la institución. ¿Qué es la necesidad de la universidad? Vamos creciendo. Vamos creciendo. Ahí hay una graduada de la carrera, que es la quita verde. Así que esa es una de las alternativas. Así que bueno, después vemos cómo distribuimos los grupos. Bien. Vamos a juntarnos. ¿Alguna pregunta? ¿No se puede elegir otro colegio? ¿O clase en ese? Porque bueno, parece que somos de San Miguel y para no venir otro día más, se podría elegir un colegio de San Miguel. En principio la idea es cubrir esos espacios que tenemos porque los tenemos comprometidos, que los tienen que nosotros ya fuimos a hablar, y de alguna forma los tenemos que cubrir. En el caso de que la gente no alcance para cubrir esos lugares, o que quedaran muy distantes las localidades, por ahí podríamos pensar en encontrar otro. Lo que pasa es que es muy complicado para la gente que te vaya a monitorear también. Por ahí tú puedes pensar alguno en la zona de Moreno, o algo por el estilo. No, pero en principio hemos elegido lugares donde pensamos un seguimiento de los ayudantes y un acompañamiento de la experiencia que ustedes van a hacer, de modo tal de incluso ir consolidando una experiencia en esos lugares que les sirva a ustedes y sirva a otras generaciones de estudiantes. Si la asignatura tiene sus peculiaridades, particularidades que requieren también una formación en esos ámbitos de práctica, la posibilidad de que esto sea aleatorio en un lugar sí y otro no, a veces sí y a veces no, no nos va a permitir justamente generar la continuidad que pretendemos, de modo tal de que hemos fijado este criterio en función. Se podrá vislumbrar alguna situación muy particular, pero aspiramos a que este sea el criterio de la finalidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del trabajo en qué consiste? Y después de él, todo. Y después lo vemos, pero tenemos que ver con más tranquilidad. La idea sería que ahora se junten en grupos chiquitos, tres personas, más o menos, y traten de recuperar todas aquellas cosas que ustedes vieron en las materias anteriores. Traigan a la memoria todas las teorías psicológicas que ustedes recuerden, que hayan visto, y cómo esas teorías psicológicas nos explican, nos dan explicaciones de alguna forma de que su aprendizaje, y qué cosas nos dicen, ¿sí? Ustedes han dicho que sí, hizo muchas cosas, ¿sabes? Tratemos de traer todas esas teorías, las que recuerden, pero tratando de ver de qué manera explican ese proceso de aprendizaje. ¿Se animan? Bueno, júntense un ratito. Thank you. cuando miren esas películas, nosotros no tenemos traductores, no tengo ni idea de entrar, no sé, a ver, pero no. Joder, la confianza es un montón lo que pasa. Gracias. Yeah. amor, la madurez, sobre todo por su responsabilidad, por su educación, pero me parece que la vida de nosotros es como que creo que se pone la vida de la vida porque ellos tienen la verdad. Es muy difícil, ¿no? No, no, no veas cosas de la pasión de un bautista. Yo creo que la otra es peor, que no es eso. La última también es una fiel, ¿no? Esta es la verdad. Yo te la busco mi madre, en cambio, porque ahorita vos tenés que la buscar. saben, ¿qué es lo que yo voy a decir? Después dice el negro de la vida. Bueno, valorado la misma de la cosas de arte también, hablábamos del tema de los conocimientos previos, ¿no? Y de que faltaba poder traer que el alumno pueda traer sus conocimientos previos antes de abordar determinados temas. Primero se habla de diferenciación tradicida, pero luego vamos a hacer la reconciliación integradora. ¿Este grupo? Sí, no, más o menos lo mismo que iban diciendo. Ya pensábamos en la psicología en el magnetismo, en la psicología genética, lo que hemos hecho aquí ayer con el día de la asimilación, con la incentivación, en el estadio, el olvido, el equilibrio y el equilibrio. No sé si es literal, bueno, de diferencia de la zona de causa próxima, la vida del andamiaje, el ambiente, lo social, la experiencia, cada aprendizaje. Después pensábamos en la psicología cognitiva, como procesos cognitivos, ¿no? Y también el sustento de la información que puede estar dentro de esa psicología cognitiva también. Pero si me preguntaba más que, por ejemplo, ¿dices a dónde podríamos colocarlo dentro de la psicología cognitiva? La propuesta de autodeterminación. Y lo dejo aquí una propuesta de autodeterminismo. ¿Algo más para aportar ustedes? Bueno, ¿y ustedes? Yo tengo una pusimos lo mismo. Y estamos hablando, para no repetir, digamos, una fuerza con un clima que es, tenemos relación al aprendizaje, esta es una postura para el tema. Que poco se sabe, ¿no? Qué poco que se sabe. O el aprendizaje es un problema hipercomplejo, o, digamos, y seguramente lo es, ¿no? O es todavía un desarrollo profundo como puede en otra disciplina, porque digo, hay muchas escuelas, hay muchas controversias, no hay teorías que existen, y me parece que digamos que alguno puede decir, digamos, en una epistemología que es muy, muy importante esto de las distintas escuelas, porque la confrontación puede tener un conocimiento nuevo, pero acá parece que las escuelas en realidad lo que hacen es estudiar entre ellas, como nadie más que así entre sí. No hay un mito en el aprendizaje, qué trompada, ¿no? Claro, porque acá están no soy un psicoanalista con un biogiano, si se puede. Pero acá nadie lo nombró al psicoanalista. Bueno, pero no hemos pensado. ¿Psicoanálisis? ¿Y por ejemplo, alguien cursó con Griselda más? ¿Alguna opinión? No, que para mí no hay un con psicoanálisis. ¿Qué? Una psicología evolutiva, una. Bueno, pero era específico sobre el aprendizaje. Ah, bueno, era específico. No específico sobre el aprendizaje. ¿Y qué cosas más indicaban desde el psicoanálisis en las asignaturas? No sé, toda la parte de la participación. El que toma, el que explica más psicoanálisis es que tiene la cátedra de Duro. Duro, sí. La cátedra de Duro es el. Claro, que nosotros lo hicimos con otro autor. ¿Ustedes con quién decimos? No, no lo hicimos todavía, en el próximo trimestre tenemos. Él la toma. La Duro. Sí. ¿Y en psicología general no vieron nada de esto? ¿Con Griselda Bueno. universal, veo que tampoco han visto nada. Sí, también en psicología general, pero en general. Bueno, primero quiero decirles que los que están más relacionados en el conductismo respecto a la psicología educacional no es Watson justamente, sino que es Thornley. Es el aporte más sustancial de la teoría del condicionamiento respecto al aprendizaje. Watson es el fundador en realidad del conductismo, y Skinner es un investigador selecto, digamos, de esta teoría. Pero, bueno, primero al escucharlos, estoy más espantado que antes. No porque ustedes tengan, digamos, porque en realidad ustedes hacen una síntesis ultra sintética de un conjunto de teorías que en realidad tendrían que dominarlas mucho más. No los estoy acusando de nada, estoy diciendo que es una realidad de la universidad, y fíjense ustedes qué cantidad de psicologías hay, y lo revisan a lo largo de la historia de todo lo que ustedes han estudiado, 4 años, llegan acá ya casi con 4 años de cursada regular, y en realidad pueden esbozar, por lo menos eso es lo que escucho de su exposición, alguna de las teorías psicológicas, que en realidad tendrían que llegar acá con un conocimiento profundo. Porque en realidad a las didácticas deberían llegar sabiendo de qué hablan en psicología. Pero al mismo tiempo también es saludable saber que no nos equivocamos, porque cuando ustedes dicen que algunos explican el psicoanálisis como teoría general, nos reafirma de que no está aportando demasiado respecto a la educación, a pesar de la gran contradicción que presupone eso, la gran contradicción, dado que aquellos que hacen psicopedagogía se orientan a interpretar el psicoanálisis en la exposición de los problemas educativos, y entonces se produce una gran dicotomía. El psicopedagogo se transforma en una suerte de psicólogo paralelo o auxiliar de la psicología, tratando de explicar lo inexplicable desde ese punto de vista. También cabe consignar de que la concepción de la psicología educacional, por lo menos en nuestro país, está en una base, está en un proceso de esbozo, por lo menos a mi forma de ver, que no tiene una entidad suficientemente autóctona y propia que permita definir realmente qué es la psicología educacional desde el punto de vista de lo que ustedes han visto. Intentaremos demostrar de que hay otros aspectos para mirar la psicología. Y además concedir de que en este reconto coincido, Sergio, ¿tu nombre? Marcelo. Coincido plenamente con Marcelo, que hace una exposición desde el punto de vista de la lógica, y a mi modo de ver exacta, que en realidad las diversas teorías han servido para una disputa de posiciones, pero que no han logrado publicarse, quizás para nuestra forma de ver, que es lo que trataremos de demostrar, la teoría más lógica desde el punto de vista psicológico es la teoría sociohistórica, si en realidad sabemos apuntar a qué bases fundamentales, nos estamos refiriendo. Conocer teorías que tienen ya varias décadas, la mayoría de las que ustedes han nombrado datan prácticamente a principios del siglo XX, digamos los estudios de la escuela de Wurzburgo, la escuela alemana, donde no solamente surgen algunas concepciones psicológicas sino también filosóficas. Y fíjense qué interesante es el proceso, dado que la necesidad de comprender los procesos mentales del hombre estuvieron íntimamente vinculados a la explicación de la existencia del hombre, desde un punto de vista epistemológico y filosófico. Surgen de un gran debate y de una crisis en la psicología profundísima, que no podía solamente definir los procesos mentales desde el alma, desde el espíritu, porque no alcanzaban para comprender los procesos humanos y fundamentalmente lo que presupone la psicología de la conciencia. Fue ese un punto de inflexión, en donde aparecen distintas teorías, pero que a su vez la posibilidad de la existencia de distintas teorías obedecían primero a las múltiples formaciones y presuponía lo viejo que moría y lo nuevo que empezaba a existir. Es decir, surgen esa etapa concepciones materialistas no suficientemente desarrolladas previamente, salvo las teorías filosóficas de Spinoza, que dieron una orientación en este punto. Pero a su vez es muy difícil poder desarrollar una teoría psicológica si no es sobre la base de la crítica de las teorías psicológicas previas. No existe terminar con el resto y empezar algo sin poder procesar los procesos previos, lo cual hizo que la concepción sociohistórica de la psicología no surja de la nada, sino que surjan de una profunda crítica a las teorías existentes en psicología. No nos vamos a ocupar de la psicología. Sí creemos que es un fundamento fundamental para los educadores, y sí es un rudimento fundamental para algunas concepciones que necesitamos ubicar desde el punto de vista de la neurobiología. Y salimos más preocupados. Quisimos hacer por primera vez, hacemos esta experiencia con ustedes respecto a qué saben y qué conocen de psicología, porque intuí en estos últimos tiempos que este es uno de los problemas sensibles de nuestra carrera, que es uno de los problemas sensibles de nuestra formación y punto débil de toda la organización o el esquema material que sustenta nuestro concepto educativo, incluso considerando que las didácticas, específicas o no, requieren de un fundamento adecuado de la psicología para poder fundamentar el abordaje, los enfoques, las estrategias pedagógicas que vamos a utilizar. Yo he querido empezar esta clase hablando de psicopedagogía, porque me parece que históricamente nos encontrábamos que había una intencionalidad en los alumnos de seguir esta orientación, pero no tenían muy claro a dónde lo llevaba. Entonces, lo que quiero preguntar, antes de continuar, quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, me digan por qué eligió la orientación, más allá de lo que hacen los que me contestaron ya sobre el tema de las didácticas, ¿no? Pero los que específicamente eligieron esta especialidad, quisiera saber por qué. Sinceramente, digan claramente qué es lo que tienen. Dale, yo soy el primero acá. Y ella ya nos dijo en realidad, así que está claro. No hay otra. Dale. Siempre hay uno, ¿eh? No, a mí me interesan esos temas de neurociencia, pero, y las otras orientaciones también me interesaban, ¿no? Leer el tribunal. Pero por ahí, el tema era hablar de un tema nuevo, digamos. Yo suponía que las otras orientaciones, por eso es un prejuicio, no tengo cómo fundarlas, pero iban a hablar más o menos de lo que ya conocía. En realidad, con esta orientación conocí cosas nuevas. Como antes sería el fundamento. ¿Y qué tenés como proyecto de vida después? Ah, eso es muy complicado. ¿Qué pregunta complicada? Es una pregunta retórica, ¿a dónde va el hombre? Pero bueno, no sé, ya está la espera dentro de todas las las áreas de orientación eran las que más me llamaba la atención, porque ahí me decía que podía tener más temas, más temáticas a mí me pudieran gustar, pero igual, en realidad, a ver con qué me encuentro, también puedo seguir otra o seguir en profesional. Y como nadie también siento de que debería ser una de las materias que estuvieran dentro del tronco común. A mí también, a mí me interesa, yo opino igual que Paola, me interesa por la parte de salud, la neurológica, problemas como el autismo y eso, el espacio que tenía en la iglesia, yo no me voy a tirar mucho salud. Y hice una pasantía con una licenciada de la educación, y la licenciada de psicología de acá, y iba con ella a los consultorios, yo tengo consultorios, y bueno, eso me gustó. Con Claudia González. Bueno, autismo es un tema sumamente importante que no lo vamos a ver. Ahora empieza todo lo que esto en realidad fuera de la especialidad. Sí, lo no, si hubiéramos tenido. Bueno, pero si hubiéramos tenido esta materia en todo el común, por ahí. Bueno, en realidad, la primera cuestión que tenemos que plantear es que la psicopedagogía no es psicología más que les parecerá una verdad de perogrullo, o en todo caso les parecerá en sí un perogrullo, pero en realidad no se sintetiza en esta conformación. Sí, debemos decir de que tiene sustento, que tiene ascripciones, que tiene elementos, que tiene instrumentos, que ambas disciplinas, tanto la pedagogía como la psicología, contribuyen a la conformación de lo que son psicopedagogos. Sin embargo, en su constitución misma existen los riesgos y los peligros de su desestructuración. Esto está conformado por la idea de que no tiene una teoría propia. Este es uno de los problemas fundamentales todavía de la teoría psicopedagógica. La teoría psicopedagógica compone un cuerpo de ideas, de instrumentos, de características y consideraciones que no terminan de definir en qué ámbito de la educación está sustentada. Los que ascriben, digamos, como acá alguna de las estudiantes a los conceptos de utilizar o instrumentar su vida alrededor de la psicopedagogía en función de la salud, quizás pueden tener un lineamiento un poco más definido respecto a qué presupone la psicopedagogía. Sin embargo, en el corpus de ideas principales que dominan la conformación no está implícito cuál es el dominio propio de esta estructura. Algunos en la definición de su perfil se ordenan o se orientan hacia la pedagogía y fundamentalmente y básicamente, incluso por formación y por construcción de este cuerpo de ideas, de este corpus orgánico, la mayoría se instrumenta dentro del contexto de la psicología, y en nuestro país, por influencias fundamentales en la formación tanto del ciclo terciario como de algunas universidades, el psicopedagogo termina siendo un parapsicólogo, o un auxiliar de la psicología, en la cual sustenta algunos instrumentos psicoanalíticos que terminan definitivamente por ser, ¿cómo es tu nombre? Florencia, yo les voy a preguntar los nombres de acá hasta el fin de la cursada y finalmente no me voy a acordar ninguno, ustedes sabrán disculparme. Como decía Florencia, en realidad no se termina de definir qué es lo que instrumenta, qué es lo que caracteriza el psicoanálisis en el proceso estricto del aprendizaje. Este es uno de los problemas fundamentales que tiene. El otro problema que necesitamos ir definiendo es cómo la psicología tiene un método de experimentación, de investigación, de análisis, que le permita justamente sustentar el proceso de evaluación de lo que debería ser sus aspectos orgánicos, sus aspectos estructurales, sus instrumentos. En tanto estas situaciones no se constituyen, evidentemente es muy complejo poder definir esta identidad de la psicopedagogía. Situación que por otra parte empieza a intentar definirse en la crisis, como dijimos anteriormente respecto a las teorías psicológicas, en la confrontación con la historia de la construcción del desarrollo de la psicopedagogía, está en ciernes la organización de los instrumentos teóricos principales del proyecto que debería acuñar la especialidad. Digamos que por ahora, desde el punto de vista de lo que a ustedes los forma esta orientación, los acredita para poder tener un enfoque, diríamos, desde el punto de vista teórico y con algunas herramientas elementales desde el punto de vista práctico, para poder insertarse, para poder intervenir en los procesos educativos específicos. Es decir, la concepción de la carrera con la cual se ha formado es la de un licenciado en ciencias de la educación. Las orientaciones sirven de sustento para un apoyo específico, teórico, general, más que específico, general, para poder intervenir desde algún ángulo, desde alguna, desde alguna peculiaridad en los procesos educativos. De modo tal de que es muy probable que ustedes estén preparados al final de la psicopedagogía para poder dar orientaciones generales desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista áulico, ¿sí?, pero no desde el punto de vista de los procesos educativos generales. Esta es la idea que yo considero que es muy importante señalar y al mismo tiempo tratar de ir modificando en función de poder tener un cuerpo de ideas teóricos desde el punto de vista de la psicopedagogía mucho más sustentables y mucho más considerables. Entonces, ¿de qué se ocupa la psicopedagogía? En principio se ocupa del aprendizaje humano, se ocupa del proceso del desarrollo y la evolución, y como he señalado anteriormente, hemos señalado ya los factores que lo condicionan. Nos tenemos que hacer entonces algunas preguntas desde este punto de vista respecto a las características. ¿Cuáles son los factores que lo condicionan? ¿Cuáles son los factores fisiológicos o fisiopatológicos? Ahora vamos a ver que lo limitan. ¿Cuáles son los vínculos disciplinarios? ¿Y cuáles son los factores objetivos del estudio de esta disciplina? En principio, digamos que los aportes a la psicopedagogía son de carácter transdisciplinario. Los enfoques que ustedes van a encontrar en la bibliografía y de varios teóricos respecto a este concepto es el de multidisciplinario, el de interdisciplinario y el de transdisciplinario. Son las tres modalidades que uno podría concebir respecto a la, por un lado, intervención en los procesos de aprendizaje, tanto vinculados al desarrollo del aprendizaje como a los problemas de aprendizaje, y a lo que sustenta el conjunto de ideas que se expresan en la teoría psicopedagógica. Digamos entonces que tenemos una concepción respecto a que la disciplina como tal se sustenta en la transdisciplina, ya sea como sustento teórico de la misma en sí o como sustento teórico de su interacción con otras áreas que inciden también en el proceso de aprendizaje. Y para eso entonces tenemos que tener claro, obviamente, que la pedagogía es una de ellas, la didáctica es otra, la psicología, la neuropsicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la lingüística y las ciencias de la salud. Fíjense ustedes que en realidad esta podría ser una lista que englobe otras tantas disciplinas, no solamente la psicopedagogía. El que no crea que las ciencias de la educación se tienen que nutrir de todos estos condimentos, se equivoca poderosamente. En realidad son las ciencias de las ciencias naturales las que sustentan fundamentalmente el proceso educativo, todas las ciencias que tienen que ver y que están vinculados a la naturaleza humana. En rigor de verdad, el que quiera ser firme intelectualmente, debería pensar que también la física ha hecho un aporte sustancial a la concepción de la psicopedagogía o a las ciencias de la educación. Deberíamos entender esto en otros términos y desde un punto de vista lógico general, que no viene al caso, pero en realidad si planteamos la teoría del caos o la teoría las teorías físicas que sustentan incluso esta misma teoría del caos, podría ser una de las tantas que debaten hoy cómo las ciencias naturales se insertan en el proceso humano. De modo tal de que todas estas ciencias pueden ser perfectamente introducidas, concebidas dentro del concepto o el cuerpo de ideas que tenemos planteado. No vamos a hablar de pedagogía didáctica y psicología, ustedes la conocen perfectamente bien. Sí podemos decir dos palabras respecto a la neuropsicología, que no es, nuevamente, igual que la psicopedagogía, no es un poco de neurología y otro poco de psicología, sino que es una ciencia que estudia la base material sobre la cual se sustenta la mente humana, funcionamiento cerebral. Además está decir que la sociología, no solamente desde el punto de vista de lo que sustenta como teoría sociohistórica tiene sustento, sino en la modalidad de modificaciones y transformaciones sociales que sustentan los procesos educativos. La antropología, que también es una ciencia muy vinculada a lo cultural y a lo histórico, trasciende para poder comprender los procesos humanos y las transformaciones que hacen incluso a la hábitat, a la cultura, a la existencia del hombre como tal. Filosofía también es otro de los elementos importantes que ustedes conocen, y por supuesto la lingüística, que es probable que ustedes hayan visto muy poco y nada, y que tiene una trascendencia fundamental, les diría rectora, en la comprensión de los procesos pedagógicos. Fíjense si estamos lejos de lo que debería ser una modificación programática respecto a la formación de ustedes. La ciencia de la salud también es, diríamos, un anexo importante, no desde el punto de vista de lo que aporta desde el ángulo de la enfermedad, sino que desde lo que aporta desde el ángulo de la neurociencia. Pero está claro que todos los nexos que establece la salud y educación son productivos y son necesarios para el desarrollo humano, particularmente en el ámbito de la niñez. Pensar en el desarrollo de la niñez presupone establecer estrategias educativas y estrategias de desarrollo, más que de salud, referidas a cómo el niño produce participa del crecimiento y desarrollo, que es la etapa más temprana de su evolución y que es la etapa más importante desde el punto de vista de evitar secuelas producidas por diversas situaciones, no solamente de la patología humana, de las enfermedades humanas, sino desde el punto de vista de la nutrición y el desarrollo cultural de la sociedad. De modo tal de que ahí tienen un nexo tremendamente importante en producir modalidades de desarrollo educativo en donde el aprendizaje está como aspecto principal y las posibilidades de nutrir el crecimiento de estos niños desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de pautas de maduración y crecimiento, que alberga justamente un sentido común a la salud y a la educación. Entonces, acá ustedes tienen una serie de ciencias que hacen a la psicopedagogía transdisciplinaria, pero desde el punto de vista de su inserción, incluso hasta en su inserción laboral, tiene un contenido transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario y no multidisciplinario? ¿Por qué transdisciplinario y no interdisciplinario? A mi modo de ver, la transdisciplina tiene un enfoque de abordaje de la problemática donde yo no puedo dejar de saber qué es la sociología. Digamos, no puedo dejar de recordar las teorías psicológicas. No puedo dejar de conocerlas a fondo, dado que me involucra y mi forma de intervención presupone que no soy específicamente un autómata de la psicopedagogía o en el caso mío de la salud, sino que interpreto lo que distintos grupos humanos en diversas especialidades profesionales actuando al mismo tiempo intentan producir, intentan cambiar, intentan transformar. Es decir, no solamente tengo habilidad con mi propia ciencia, con mi propio saber, sino que a su vez interpreto y conozco la ciencia ajena. Es muy difícil entender que un educador no entienda de sociología. Es muy difícil entender cómo procesar la educación si en realidad no entendemos de teorías filosóficas. Es muy difícil entender que hayamos tenido una ley federal de educación sin entender que trasunta tras de ella contenidos, tendencias, opiniones, conceptos teóricos acerca de una filosofía especial que sustenta esa ley federal de educación y que en el ánimo de modificar, entre comillas, la educación se haya hecho un desastre como el que se ha hecho en la década del 90. De modo tal de que todo este sustento teórico es el que en realidad, por un lado, nos debe concebir como educadores, en el caso de ustedes, y particularmente como psicopedagogos, y en el caso de la intervención, la transdisciplina, como efecto del conocimiento múltiple de los actores que van a producir una transformación, un cambio, una modificación en comportamientos individuales o en comportamientos colectivos en el plano específico de la educación. Tengamos presentes que entonces acá entramos en un tema práctico que a ustedes les interesa, que a ustedes los engloba, que lo han expresado algunos de ustedes con más certeza que otros, algunos de ustedes todavía buscando responder interrogantes, buscando ubicarse en el plano de la educación. Me hace acordar esto, que fue el año pasado, me parece. Yo soy docente en la UBA también, en Ciencias de la Educación. Ahí doy análisis sistemático de los problemas de aprendizaje y pregunté, hice la misma en cuarto año o en quinto, ya hay estudiantes que se están recibiendo. hice la misma pregunta que acá respecto a cuáles eran sus intenciones referidas justamente a la misma orientación. Y una de las estudiantes me contestó que ella en realidad tenía un comercio y que saber ciencias de la educación la capacitaba para saber cómo abordar al cliente. Después de eso, tuve 10 días de terapia, de psicoterapia, para poder entender qué miércoles hacía yo frente a un aula en esas condiciones. Bueno, espero que haya terminado con otro enfoque después de esta. Entonces, ¿en qué ámbitos indaga la psicopedagogía? Indaga en el ámbito institucional, efectivamente. Nosotros, desde el punto de vista psicopedagógico, podemos tener abordajes que nos orienten a conocer, primero, el proceso de desarrollo general, institucional, educativo, en el proceso de aprendizaje, o nos ubique en pautas que alteran el proceso de aprendizaje. Podemos concebir, por ejemplo, por qué una institución tiene... Sí, yo tengo mucho ruido de fondo, me cuesta mucho el abrir. No se puede abrir más ahí, ¿no? No hay lugar para... ¿Por qué se producen ciertas alteraciones en el proceso educativo? Por ejemplo, hemos tenido experiencias de escuelas que han adscrito a la teoría generativa o la teoría piagetiana, y donde su aplicación fue anómala, fue anormal, fue incorrecta, y donde los resultados justamente generales del colegio eran incorrectos. Hubo una época, no sé si todavía continúa esto, donde algunas investigaciones realizadas por algunos continuadores de la escuela de Piaget señalaban que la educación era un proceso continuo, donde la intervención debía ser mínima, donde la orientación a los alumnos prácticamente era espontánea, y donde los resultados justamente fueron producto de ese espontaneísmo. En el proceso áulico podemos tener conductas, actitudes, criterios educativos, criterios pedagógicos, criterios didácticos de un docente, donde oriente al proceso educativo justamente a situaciones no productivas. Nosotros hemos rescatado, Fernanda, en algún momento en su práctica como psicopedagoga en el colegio, de que había un grado donde los procesos de inversión de letras, de grafema, era mayor a lo habitual. Es decir, que puede haber conductas, tendencias, intenciones, orientaciones que hagan procesos, que hagan poco productivo o anormal el proceso pedagógico que se está planteando, y es justamente la posibilidad con los instrumentos conceptuales de la psicopedagogía poder intervenir y modificar justamente en consecuencia esa situación. Las posibilidades de actuar en gabinetes, efectivamente, esta es una de las orientaciones más interesantes o más concurrentes a la psicopedagogía, siempre y cuando haya dos condiciones en los gabinetes. Primero, que los licenciados en ciencias de la educación de la Universidad de Luján logren revertir las leyes de la provincia de Buenos Aires de modo tal que les permita incorporarse a los gabinetes, lo cual me va a poner muy contento, y puedan disputar espacios de poder que les corresponde, a diferencia de otras especialidad. Y la segunda cuestión, la posibilidad de tener instrumentos válidos que justifiquen primero la intervención institucional, la intervención áulica y la intervención individual frente a los problemas de aprendizaje de los niños. cosa que no es lo mismo que la intervención institucional, no es lo mismo que la intervención áurica, ¿sí? Y no es lo mismo que saber uno o dos test que los pescaron por ahí sueltos en alguna situación de este, estudio indeterminado. Esto requiere una formación que sustente un modelo teórico y práctico para saber justamente qué procesos deben intervenir para que los niños que tienen problemas de aprendizaje puedan rectificarlos, reorientarlos. Este es un elemento fundamental, fundamental. Si no, los gabinetes se transforman en, este, en expulsores de los niños del proceso educativo, a través de solicitarles ingentes esfuerzos a los padres en la búsqueda de algo que nadie sabe qué es, vaya al neurólogo, vaya al psicopedagogo, vaya al psicólogo, vaya al fonoaudiólogo, y nadie sabe exactamente qué es. Fíjese si no tiene una lesión cerebral, este, y entonces el colegio no se hace cargo y partícipe del proceso de intervención, ayuda y colaboración de la integración de los chicos. Cuando hablamos mucho de la integración, este es uno de los problemas fundamentales al cual tenemos que intervenir. Y el problema fundamental de la integración tiene que ver con un problema social, no externo al colegio, no externo a los procesos pedagógicos, sino insertos en ese mismo proceso pedagógico. Puede haber también una intervención del psicopedagogo, al psicopedagogo en ámbitos sociales, en planes de atención primaria de la salud. Todo lo que hace al crecimiento y desarrollo de los niños, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos de niños de cero, es decir, de recién nacidos hasta los 2 años, incluso si hubiera planes educativos y planes de salud más firmes, prácticamente hasta los 5 años, incluso con planes de atención primaria que tendrían que tener intervención en el proceso concepcional. Dale. ¿Usted es médico? No sé, mira, porque no sé si soy médico o soy profesor en ciencias de la educación. Ya a esta altura tengo algunas dudas. Le digo esto por lo siguiente. Mi papá es médico también y los médicos se incurren en... Yo soy neuro... No lo dije al principio, discúlpenme. Soy neuropediatra de origen. Por intención, por invocación y por formación soy neuropsicólogo infantil. Y hace más o menos desde 1984, con la recuperación de la democracia, docente de universidades, primero de psicología y después de ciencias de la educación, y médico de la maternidad sarda. Especialista en prematuros. Especialista en prematuros. No, especialista en prematuros. No, esto es una... Dale. Sí, dale. Es una palabra, pero es un... Dale a tu papá y a mí. A los médicos, en general. Sí, los médicos van por salido que... ¿Qué es especialista en terapia intensiva? Con otro punto. ¿Lo ves? ¿Lo conoces? Sí. Dan por sabido que es atención primaria de la salud. Sí. Y no todas las personas saben qué es atención primaria de la salud. Es cierto. Por lo general se cree que la atención primaria es el lugar donde uno recurre en primer lugar cuando le pasa algo. No solamente. Y no es eso. No solamente. No, tengo muy claro lo que es aquí. Sí, en mi caso. Supongo que sí, que la debe tener cada programa. En mi caso es equivocar. No. O sea, no me equivoco, no le estoy diciendo que usted no lo sepa, sino que la mayoría de las personas no sabemos cierto. Lo que es la... O sea, yo sí sé, pero es la atención primaria de la salud. Claro, para los... Porque muchos discursos de médicos se escucha atención primaria de la salud, atención secundaria, atención tercera... Y ni saben de qué se trata. Claro. Sí, y me parece que es importante en este tema, sobre todo. Tenés razón. ¿Y dónde labura tu hijo? En el Mercedes, en el Ciudad de Mercedes. Está bien. Dura especialidad, durísima. Bueno, efectivamente. Se conoce mucho menos porque nunca ha existido una política de atención primaria de la salud en el país, no ha habido un desarrollo de programas, ha habido un acercamiento en algún momento en la época de Ferraro, me parece que se llama, que fue un ministro de salud pública en la provincia de Buenos Aires, que formó grupos interdisciplinarios y formó centros asistenciales, lo guadañaron, lo hicieron desaparecer del planeta. Pero efectivamente, digamos, hablar de atención primaria a la salud en nuestro país por el momento es una invocación al deseo más que una realidad. No obstante eso, hay ingentes esfuerzos por considerar a la psicopedagogía dentro del plano de lo que es atención primaria de la salud, que establece, que incorpora, digamos, educación para la salud, que incorpora, digamos, criterios sociales, culturales, recreativos, de educación continua en la población, de programas preventivos. Es decir, hay un desarrollo muy importante en el cual no deberíamos dejar de considerar la presencia de los psicopedagogos. Bueno, hoy en día también se desarrolla en lo laboral la psicopedagogía. Yo no les voy a hablar de esto porque no lo conozco bien. En realidad debo decir que no lo conozco bien. Traten ustedes de hurgar en este tema y desaznarme, pero efectivamente cada vez más en lo que presupone el ingreso laboral, la psicopedagogía está interviniendo cada vez más. Es probable, y esto en términos hipotéticos lo digo, que la psicopedagogía esté interviniendo mucho en programas de formación y capacitación, lo cual es otra cosa al ingreso laboral. Me parece que uno lo debería dedicar en otro plan. Además está decir que la psicopedagogía tiene intervención en lo hospitalario. Y a diferencia de lo que ustedes podrían pensar, calculo que cuando ustedes hablaron de salud, de algún modo alguno de ustedes se refería justamente a esta integración en lo hospitalario, la actividad del psicopedagogo en el plano hospitalario es muy amplia, muy amplia. Desde el punto de vista de que podría participar e intervenir en lo que presupone la formación continua del personal profesional en sus distintas disciplinas y bajo las condiciones de que la ciencia se reproduce, se duplican cada 10 años, con lo cual cualquier disciplina, incluso la psicopedagogía, tiene una reproducción muy rápida en estos momentos y exige que cualquier profesión tenga una formación continua, regular, al calor incluso de la práctica diaria. Lamentablemente debo decir que en lo que sucede en psicopedagogía uno no ve esta actitud de formación continua, sistemática, en los psicopedagogos. Y esto es necesario justamente también producir una intervención. Desde el punto de vista hospitalario también tiene una gran incidencia, una gran importancia los equipos transdisciplinarios que puedan intervenir en los procesos educativos, ya sea para su desarrollo o para sus alteraciones. De hecho, en muchos hospitales, demasiados pocos para nuestro gusto, los psicopedagogos participan de equipos transdisciplinarios con neurólogos, neuropediatras, fonoaudiólogos, fonoaudiólogos infantiles, fonoaudiólogos de adultos, con pediatras también, en equipos de planes especiales, como dijo acá Fernanda, con prematuros. Fíjense que, por ejemplo, el 50% de la prematurez, los niños que nacen hoy en día con menos de 1500 gramos, requieren hasta un 50% de intervención de alguna modalidad educativa. 50% de los niños que nacen por año con menos de 1500 gramos requieren en algún momento de su vida alguna intervención de tipo especial respecto a la educación. De modo tal de que la psicopedagogía en ese plano también tiene una intervención muy importante. Desde el punto de vista cultural, que presupone la construcción de una intelectualidad, lo que Vygotsky llamaba el signo cultural, o el pensamiento también, en el cual cualquier sociedad requiere de un plan esbozado, de un plan elaborado, de un plan desarrollado, desde el punto de vista de la cultura general. De más está decir, ya lo he adelantado, que la indagación científica y la investigación empírica requieren de la intervención y de la participación de los psicopedagogos, que en general todavía es insuficiente. Y por supuesto, todo lo que respecta a la orientación vocacional puede ser un área específica, no solamente de lo que pasa actualmente respecto a los psicólogos, sino que debería tener una intervención de los psicopedagogos justamente en una forma específica y original. La psicopedagogía, ¿en qué aspectos interviene? Básica y fundamentalmente, el elemento de análisis de la psicopedagogía es el aprendizaje. Es el aprendizaje. No es la educación de por sí, no es la pedagogía de por sí, no es la didáctica de por sí, no es las ciencias políticas de por sí, sino es el aprendizaje. En la medida en que entendamos cuál es el concepto de esto, el concepto de aprendizaje involucrado en la psicopedagogía, podemos darle entidad teórica a la psicopedagogía. Porque desde ese punto de vista podemos desarrollar toda la teoría psicopedagógica. En tanto no podemos entender cómo es el proceso de aprendizaje, empezamos a buscar intenciones y andamos a ciegas y andamos palpando respecto a por qué un niño aprende o no aprende. Y entonces le echamos la culpa a la mamá que le pega al papá, o el papá le pega a la mamá, y porque la mamá no lo entiende, o porque hay cientos de posibilidades de procesar esa información como subjetiva, pero no accedemos a los elementos objetivos del proceso psicopedagógico que están estrictamente involucrados en el proceso de aprendizaje. Es ahí, y para ser más práctico, para ser más como una verdad de perogrullada, poder entender este proceso es prácticamente poder entender cómo se entiende el cuaderno de un niño, cómo se entiende las respuestas de un niño. Ese es el concepto que tenemos. Entonces son los procesos objetivos de cómo se va organizando la pedagogía del conocimiento en su instrumentación o en sus metodologías. La psicopedagogía debe entender los procesos objetivos que van incorporándose desde la organización pedagógica al conocimiento. Debemos entender de que todo este proceso es un proceso de sucesivas adaptaciones, con lo cual estamos incorporando también la idea del conocimiento, la idea del desarrollo, la idea de la evolución, la idea sociocultural o sociohistórica en la cual el proceso de aprendizaje va involucrando a una persona, a un ser humano. No solamente es importante lo pedagógico, sino cómo ese proceso de conocimiento se da. Tiene un proceso evolutivo, tiene una dinámica, tiene una construcción que establece una relación pedagógica-ser humano, en la cual la identidad pedagógica tiene una identidad propia, individual, más allá de los caracteres generales, sociales, que involucran a la pedagogía. Es decir, podemos tener un contexto de aprendizaje que involucra a todos, pero que tiene peculiaridades y particularidad que lo hacen a cada individuo una persona, un ser humano. Es decir, hay una unidad en el proceso educativo que incorpora, que involucra a la diversidad. Por supuesto, no podemos dejar de considerar la subjetividad humana en tanto la asumamos como un proceso de incorporación de hechos de la práctica humana, del hecho objetivo, de la experiencia individual y colectiva, en la cual el individuo adquiere una personalidad, un conocimiento y fundamentalmente una conciencia de su existencia y de su capacidad para aprender. Por eso, la subjetividad no puede concebirse solamente desde el análisis, donde se interpreta más las voluntades individuales, personales de los que lo están interpretando, ante la posibilidad de interpretar el proceso de incorporación de lo objetivo, de la experiencia individual, que le da al individuo ese carácter propio, ese elemento subjetivo, la subjetividad del individuo como reflejo de la identidad de su experiencia a lo largo de la vida asumida como propia, como un ser humano. Por supuesto, en todo este proceso la psicopedagogía entiende también en las relaciones humanas, familiares, institucionales y educativas, en los procesos de vínculos pedagógicos sociales, en los aportes de la actividad creativa de los educandos, como instrumentos de motivación, como elementos que incorpora la realidad como elemento de interés propio y personal. No se puede obligar a nadie a aprender lo que realmente no le interesa. Y en esto vamos a volver después cuando hablemos de motivación. Y, por supuesto, en esa relación que se establece entre educando-docente, donde también la psicopedagogía puede tener una intervención sumamente importante. ¿Qué necesitamos saber de la psicopedagogía? De todo lo que exponemos en esta diapo, quizás lo último sea lo más importante. En realidad, la psicopedagogía debe nutrirse de los mecanismos de asimilación del conocimiento, que es el aspecto fundamental a nuestro entender de lo que aporta la psicopedagogía. La asimilación del conocimiento, que también es la metodología por la cual el aprendizaje se hace conocedor, digamos, de los intereses humanos. Bueno, acá volvemos a repetir la participación de distintas intervenciones. Entonces, un elemento que necesitamos comprender es cómo este proceso de conocimiento nos exige buscar las leyes fundamentales de este proceso de asimilación y los instrumentos inherentes a la dinámica del mismo. Es decir, ¿cómo podemos asimilar el aprendizaje? Si en realidad tenemos y concebimos esto como un concepto fundamental, la asimilación, es importante a su vez saber cuáles son los instrumentos que aseguran esto. Entonces podemos decir que el funcionamiento del sistema nervioso central es un instrumento de asimilación del cual tenemos que concebir, conocer cuál es la dinámica, cuál es la dialéctica, cuál es el procedimiento, cuál es el funcionamiento que habilita para poder justamente integrar ese conocimiento y transformarlo en memoria, cómo rememoramos nuestro conocimiento, cómo evocamos nuestros sentimientos. Debe de haber una base material que sustente este proceso. De otro modo, entramos a delirar con los aspectos etéreos, ¿eh?, no existentes para este proceso. También el último párrafo quisiera rescatar, tratando de ser más sintético, este párrafo, donde me permito establecer de que justamente la educación y el aprendizaje es lo que nos forma para modificar o para establecer la diferencia entre el hombre rudimentario y el hombre producto del desarrollo de las especies, es decir, el hombre actual, el hombre que integra conocimiento, el hombre que sintetiza la cultura, que sintetiza la educación. ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta? El aprendizaje, en principio, está apoyado en actos. La acción es uno de los elementos fundamentales que vive el hombre. En realidad, la acción, el trabajo como tal, como acción, es uno de los elementos que nos habilita para considerarnos Homo sapiens. De modo tal que el acto, o a partir de las acciones, vamos generando imágenes. Nuestros actos generan imágenes, representaciones de la vida diaria. A su vez, los actos exigen procedimientos y exigen, digamos, procesos que nos permiten generar una conciencia de dichos actos. También hay de más. ¿Cómo se explica estos actos en el niño? El niño entronca su actividad lúdica en donde procesa objetos, va jugando con objetos de los cuales va recuperando los rasgos principales, la forma, el color, la distancia de los objetos, la construcción compleja de estructuras, al mismo tiempo que va incorporando e integrando aspectos que hacen a su actividad exploratoria en relación con un lenguaje transmitido por el adulto. Es el adulto el que orienta la actividad exploratoria del niño, y en esa interacción entre el niño y el lenguaje del adulto, el niño va procesando y filtrando y mejorando todo el proceso de acto, de modo tal de que toda esa acción se transforma en un reflejo de la realidad. El reflejo de la realidad crece como experiencia, primero lúdica y después construida a partir de la experiencia de la adolescencia y del adulto, para transformarse en algún modo en lenguaje. El lenguaje es la expresión, diríamos, lejana de la experiencia práctica sustentada por nuestra vida. Si vamos a ser educadores, es probable que no podamos hablar de física, que podamos hablar en forma general de lo que hemos leído en un libro o hemos leído por interés sobre lo que fue la explosión de la atmósfera, pero no vamos a poder hablar de física en particular. Es decir, la posibilidad de ser educadores también conforma un cuerpo de ideas, un lenguaje, un procesamiento de información y nuestros propios actos en la vida diaria, al mismo tiempo que otras experiencias que vamos desarrollando. Es decir, la orientación del adulto elabora los esquemas de acción o modela desde los reflejos previos o experimentaciones previas. La palabra participa activamente y es un reflejo de orden especial o de orden superior de la realidad. La palabra en definitiva se transforma en un en un perceptor, como si estuviéramos tocando la realidad. Lo que pasa es que distanciamos la realidad, no necesitamos tener los objetivos y sí la podemos representar a través del lenguaje. Fíjense qué dicotomía, fíjense ustedes qué transgresión, qué qué contradicción. El lenguaje se utiliza para estudiar, para aprender, pero no se utiliza para comprender por qué se desorganiza el proceso de aprendizaje. Lo que está ausente en cualquier análisis de los procesos de aprendizaje, ¿por qué un niño no aprende?, es justamente el lenguaje. De eso ustedes conocen prácticamente nada. Yo muy poco, y los educadores están muy ausentes de toda esta realidad. Entonces, rescatemos el lenguaje como un proceso constructor de una identidad y una realidad del ser humano que nos hace justamente, nuevamente, seres de una cultura. Y que en el proceso de desorganización, así como el de construcción y desarrollo, el lenguaje tiene el papel predominante y determinante de la organización mental del ser humano. El otro problema es la explicación sociohistórica, desde el punto de vista sociohistórico, ¿por qué tiene importancia? No es que anule la biología, sino que todo el desarrollo sociocultural o sociohistórico tiene connotaciones de desarrollo basado o sustentado por los condimentos, por el sustento biológico, en el cual se desarrolla el hombre. Cuando el niño nace, tiene todavía reflejos que expresan, que remedan, que nos hacen evocar su vida biológica intraútero, su vida fetal. En tanto se transforma en ser humano y se desarrolla en niño, de bebé a niño, de la etapa perinatal a la primera infancia, van incorporándose elementos sustentados por el desarrollo sociocultural que integran e incorporan el conocimiento sustentado por el conocimiento. Tenemos entonces que concebir el lenguaje y la práctica motora como elaboración del concepto de trabajo, de acción, como dos sustantivos que hacen a los cambios de la humanidad. El lenguaje y la estructura motriz, con comprensión de los procesos conscientes de esa actividad, hacen justamente los cambios sustanciales de la transformación de los vertebrados superiores en hombres, del Homo habilis al Homo sapiens. Bueno, yo creo que como introducción podríamos parar acá, dado que han tenido con este teórico un masaje mental muy complejo, que por ahí lo tienen que sedimentar un poco. habría una segunda o teórico que pensaba para hoy, pero me parece que es muy complicado. Prefiero que traten de pensar sobre estas cosas y hagan preguntas en la próxima clase, todas las que ustedes quieran, ¿eh? Para ver si podemos avanzar en estos primeros elementos, o si tienen preguntas para hacer en este momento, con mucho gusto. ¿Se entendió? Uh-huh. Primera cuestión. ¿Hay algo que quieran cuestionar? Con mucho gusto. ¿Hay algo que dejaran de entender? Y los peces tienen que ver con la unidad número uno del programa. Que se llama aspectos evolutivos del sistema nervioso. Entonces los peces pensados como para que ustedes hagan la búsqueda pueden ser evolución y cambios biológicos fundamentales en el proceso de administración. Evolución y cambios biológicos fundamentales en el proceso de organización. Papel de la cultura en el proceso de organización. El trabajo y el lenguaje. Pueden ser como grandes ejes que ustedes van a introducir en lo que serían esas cuestiones de voluntad, ¿no? Ahora, lo interesante sería que podamos plantear los grupos y empezar a distribuirnos como para hacer el trabajo práctico. No sé si ustedes ya tienen grupos que se encuentran trabajando delante. Los grupos no más de tres personas. Pueden ser de dos. Y en último instante, si alguien no puede conformar un grupo, lo podrá hacer individualmente. No hay problema. Lo importante es que tengan en cuenta que el trabajo práctico es vertebrador. El trabajo práctico es vertebrador de la asignatura. Tiene carácter integrador de todos los contenidos que vayamos viendo a lo largo del cuatrimestre. Y el gran desafío es que ustedes puedan integrar lo que observan en la práctica con los grandes núcleos conceptuales que nos está proponiendo la asignatura. Es la tercera nota. Tenemos dos parciales y tenemos el trabajo práctico. Esa sería la tercera nota de la asignatura. Aquellas personas que promocionen van a pasar por un integrador que va a tener como como gran vertebradora del trabajo práctico, ¿no? Ustedes van a poder dar un coloquio donde hablen de su trabajo práctico y a partir del trabajo práctico de los contenidos. Pero tienen que estar las tres cosas apoyadas. En el caso de las personas que no integren, digamos, porque las notas van a tener para integrar, que no han realizado el final, igualmente tienen que tener un trabajo práctico aprobado, ¿no? Consideramos todas las que tienen una tercera nota, como si estuviéramos dando tres parciales. Así que no sé, mucho tiempo no tengo para que lo piensen, porque ya tendríamos que ir distribuyéndolo. ¿Cómo generalmente se organizan ustedes en los grupos? Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. incoherencia, No, pero debe estar sacada con la digital y poder integrar lo que vemos en la práctica, los productos en el chico, con lo que estuvimos viendo teóricamente en la escuela. No, eso nosotros no nos había quedado bien claro, que era un... No, porque ustedes no. Ah, dejan esto solamente no, para... Eso es en el caso de las chicas que van a la escuela o ellas que van a estar en el hogar. Entonces, en este caso la primera parte tiene más que ver con el relevamiento de datos socioambientales, ¿sí? Que son los que están en la planilla. En la segunda parte van a describir las dificultades que presenta el niño y para eso van a utilizar varios instrumentos. Fíjense que abajo dice, mirar estos aspectos teniendo en cuenta la observación del cuaderno, diálogo con el docente a cargo y otros docentes, diálogo con el gabinete, en el caso de los dos casos hay, en otros casos no hay. Observación de su trabajo, producción de criterios de clase, tratamiento real, digamos, todas las herramientas que ustedes puedan. Se puede acceder ya desde la observación de su clase, Y en la tercera parte, Y yo en la tercera parte, ahí nos convencía y no nos dicen específicamente eso, estaba de 5 años, me comenté, porque la sala de 3 años, hasta que terminé el periodo de adaptación, ay, no llegué a mitad de 4 meses. La sala 3 y una sala continua. Es cierto. O ahí la de 4 ya es menos, pero sí, porque la nave está más adaptada al jardín, ya viene de antes. Y la tercera parte es la relación entre las propuestas pedagógicas de la institución y el desarrollo de los niños y las niñas. Acá vendría más el trabajo de integración con lo teórico, ¿no? Caracterizar a los niños y niñas de la sala seleccionada considerando los 4 pilares básicos del aprendizaje. Hoy ustedes no saben cuáles son los 4 pilares básicos de la sala. Así que no se pongan ansiosos, no importa. Ya van a saber que cuando llegue el momento lo van a saber. Explicar de qué manera y por qué determinadas actividades y propuestas realizadas por los docentes favorecen los aprendizajes fisiológicos de los niños y las niñas. Ese es otro gran concepto, aprendizaje fisiológico. Explicar qué otras actividades y propuestas se podrían realizar desde la institución para favorecer los aprendizajes fisiológicos de los niños y las niñas. Que esta guía tenga estos conceptos que hoy son incomprensibles y la otra guía no las tengo, no quiere decir que en el otro trabajo no deban aparecer. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión de formulación de la consigna nada más. Pero estas cuestiones que aparecen acá como conceptos que ustedes todavía no conocen, son pilares básicos de lo que vamos a trabajar este año. Entonces todos ellos tienen que estar utilizados en el trabajo. Bueno, esto como para empezar, a ponernos en marcha. Así que no sé si ya quieren organizar algo, ponerse de acuerdo, si se quieren de acuerdo de alguna forma. Sí. Por ejemplo, Mónica planteaba, yo que mañana hablo al jardín para ver si podemos ir el jueves a las 10 de la mañana. Pero con las chicas estaba pensando que para la que se necesita el martes que viene, podríamos ir. Hablo con Mariana para ir el martes de 1 a 2. tres temas, en realidad los tres responden al mismo. Cuando ustedes compren ahora el programa y lo vean, se van a dar cuenta que todo responde a lo mismo. Estaría bueno que traten de complementárselo, por lo menos el programa y el cronograma, aunque no, todavía no tengan toda la bibliografía. Y después, nosotros vamos a arrancar con la primera unidad el martes que viene. Ya ahí sí, es bueno que no se dejen estar con la lectura.